La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, según donde pongas La Otra Oreja, este programa de subversiones sonoras, un programa de radio musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas, decíamos, por medio de FM, La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu en Buenos Aires, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia y FM de la Azotea recuperando el aire. Aquí, gracias a la operación de Carolina Herley, en la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa y Zoe. Mi nombre es Eduardo Nachman y así empezamos La Otra Oreja de Biglietti cuando estamos escuchando El Club de Toby. Estás escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Decíamos, estábamos escuchando al Club de Toby en la cortina de Guricito, esta versión que siempre ponemos. Bueno, Daniel Biglietti, este programa va en homenaje a él, recién fallecido, este cantante, compositor y guitarrista que nació en Montevideo, en Uruguay, en julio, el 24 de julio del 39. Bueno, su madre era una pianista y su padre guitarrista, y desde chico Daniel entró en contacto con la música clásica y popular, adquiriendo así una sólida formación como concertista, para luego dedicarse en los años 60 principalmente a la música popular. Durante esa década desarrolló una intensa actividad como autor, compositor, cantor, docente y locutor de radio, que se inscribe en la creciente movilización popular de Uruguay. Participó en el semanario Marcha y creó y dirigió el núcleo de educación musical NEMUS. Su obra adquirió un carácter radical, de fuerte contenido social y de izquierda, con letras asociadas a las luchas populares en Uruguay y en Latinoamérica. Bueno, y es por eso que lo pasamos en La Otra Oreja. Y vamos a escuchar una subversión de uno de los himnos de Daniel Biglietti, varias veces cantado. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar. Conspiración de Chile, por La Otra Oreja. Si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra lo que habrá pensado usted, que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Pachamama, madre tierra, me duele verte triste. Desde arriba viene guerra y desde abajo se resiste. Las fronteras son las huellas de las cicatrices donde cortaron tu cuerpo dividiéndote en países. El imperio intentó borrar todo lo que fuiste, saqueando y violentando lo que siempre me ofreciste. Pero mí tú renaciste para luchar contra este quiste, regalando tus secretos con la magia que me diste. Que retorne la verdad y las mentiras finalicen. Tanta falsedad se dice y tanta gente la repite. No dejemos que el temor al otro nos aterrorice. Si el peruano es más mi hermano que el chileno que lo maldice. Que nadie más te engañe, que nadie más te pise, que nadie más te trate como nunca mereciste. Nuestro mapa se de sangre y las empresas tan felices son psicópatas y no hay señal de que se estabilicen. Cinco siglos es suficiente, los chilenos te lo dicen. Mi patria es mi pueblo, no el corrupto estado de Chile. Lo nuestro no se pide, lo nuestro no se exige. Lo nuestro será nuestro cuando todos se organicen para desalambrar. Si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un rico dueño de este país. A desalambrar y a organizar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. De pino y eucaliptos que se han efectuado en territorio mapuche y que significa el deterioramiento y la erosión total de las tierras. La otra oreja zapatista. Y estamos recorriendo parte de la obra de Daniel Biglietti. Hoy vamos a escuchar algunas versiones interpretadas por él, pero fundamentalmente por otros, unas subversiones. Bueno, Daniel Biglietti, en el marco de la represión de los movimientos de izquierda que precedió al golpe de Estado cívico-militar del 73 en Uruguay, Biglietti fue preso en el 72. La campaña por su liberación desde el exterior fue encabezada por Jean-Paul Sartre, François Mitterrand, Julio Cortázar, Oscar Niemeyer, entre otros, ¿no? Fundamentalmente desde Francia. En el 73 comenzó su exilio en Argentina, pero que después continuaría precisamente en Francia, país donde vivió por 11 años. Y durante el exilio retrajo su capacidad de composición. Todas las canciones de entonces se publicaron a su regreso en un disco grabado en vivo, no por casualidad, titulado Trabajo de Hormiga. Bueno, y ahora nosotros nos encontramos en Buenos Aires con Daniel Biglietti, y a propósito de la grabación de un disco, de un cuento del subcomandante insurgente Marcos, bueno, vamos a pasar una charla que tuvimos con él sobre el zapatismo. Después vamos a escuchar Daniel Biglietti y Mario Benedetti en el tema Chiapaneca. Daniel Biglietti y Mario Benedetti, no más, ni más ni menos. Y después el cuento que nos narra Daniel Biglietti del subcomandante Marcos, la historia del ruido y el silencio, por la otra oreja. Eso fue una experiencia hermosísima cuando aquel encuentro intergaláctico, ¿no? Este que fue mi primer contacto y el único casi, ¿no? A nivel de haber entrado en la región, ¿no? Fue un aprendizaje muy lindo que quizá el mejor resumen sea Chiapaneca. Esa experiencia de zapatismo ha sido para mí muy, muy hermosa y la retomé a otra escala cuando fuimos hace poco tiempo a Chiapas para ese encuentro en evocación de André Aubry, que era un hombre muy querido en Chiapas, que dejó una marca allí, Yo todo eso lo descubrí yendo allí, donde canté, y donde también tuve un encuentro con el subcomandante Marcos y varios compañeros y compañeras más. Tuve la emoción de que mientras yo estaba cantando al lado mío estaba la comandante Hortensia, que cantaba las canciones, sabía las letras mejor que yo. Absolutamente. Me dejó maravillado. Yo me olvido las letras, a veces estoy con el libro, ¿vieron? Y ella, la verdad que todo lo iba canturreando ahí, suavecito, precioso. No por eso, sino por lo que significó el encuentro, por lo que me transmitieron ellos, con esa naturalidad con que viven lo que van haciendo. En etapas que son diferentes que el periodo aquel, ¿no? Muchas cosas van pasando, la historia es muy compleja, pero yo creo que ahí hay una reserva ética y una reserva de búsqueda del cambio muy importante, ¿no? Una reserva de agua ideológica. La otra oreja zapatista. Chiapas. Creyeron que era solo una intentona de fundar una patria más honesta o de buscar en vano una respuesta a la inmóvil penuria de la zona. Así todo la selva lacandona arrancó a los señores de su fiesta cuando acababan de doblar su apuesta junto al viejo Taúr que no perdona. Un desmadre sin par, pero es noticia, y en su lucha frontal contra el olvido, en su indígena afán por la justicia, esta guerrilla en paz ha dividido la historia mexicana en dos etapas, antes de Chiapas y después de Chiapas. Esos rasgos que asoman del borde del pasamontaña son lo aparecido de lo que se ha ido, de lo que se ha ido, son lo aparecido que anuncia el tambor. Pies descalzos en tierra usurpada, raíces de lluvia, creciendo zapatas, como si Emiliano volviera a luchar. Como si Emiliano volviera a luchar. Piel de barro moldeando los gestos de lo no nacido, de lo aún no nacido. El cauce de un río, el cauce de un río, es lo aparecido que anuncia el tambor. A verle los sueños al pasamontañas, nieblas de misterio hay que atravesar, pueblos de silencio hay que atravesar, huellas de memoria hay que atravesar, sonrisa de elote cubriendo la pena de tanta carencia en la comunidad, sonrisa de elote cubriendo la pena, sonrisa de elote en la comunidad. Con los marcos que encuadran y acusan a los cinco siglos de la adversidad, se abre la candona, se abre la candona, se abre la candona a la selva ancestral, y se aman y aman y aman el sol y la luna, abrazo de fuego, caricia nupcial. Y en el parto alto de aquellos surestes, la flecha destruye a la soledad. La mirada se nos amanece abriendo en la niebla ventana de luz. Ventana de luz a la realidad de lo aparecido que vuelve a llamar. Nunca oí al silencio contar tanta historia, callarse cantando, en la chirimía que anuncia el tambor, en la chirimía que anuncia el tambor. Esos rasgos que asoman del borde del pasamontañas son lo aparecido, lo que se ha ido, los ojos de tierra que nunca han dormido, creciendo zapatas, creciendo zapatas, como si Emiliano volviera a luchar, creciendo zapatas, creciendo zapatas, como si Emiliano. Lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene. Hoy está más allá de las nubes que elige y más allá del trueno y de la tierra firme. Demorándose viene, como flor desconfiada, que vigilara al sol sin preguntarle nada. Lento pero viene, el futuro se acerca. Viene con proyectos y bolsas de semillas, con ángeles maltrechos y fieles golondrinas. Despacio pero viene, sin hacer mucho ruido, cuidando sobre todo nuestros sueños prohibidos, los recuerdos yacentes y los recién nacidos. Lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene, ya casi está llegando con su mejor noticia, con una estrella pobre sin nombre todavía. Lento pero viene, el futuro real, el mismo que inventamos nosotros y el azar, cada vez más nosotros y menos el azar. Lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene, lento pero viene, lento pero viene, lento pero viene. Y escuchábamos a Mario Benedetti y a Daniel Biglietti diciendo, y las palabras anteriores sobre el zapatismo de Daniel Biglietti. Escuchábamos la canción Chiapaneca. Y ahora vamos a escuchar un cuento del subcomandante insurgente Marcos, en un libro disco, Los otros cuentos, de la Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires, que estuvimos grabando hace algunos años. Vamos a escuchar entonces La historia del ruido y el silencio, por Daniel Biglietti. La historia de las miradas. En el tiempo en que yo conocí al viejo Antonio, tenía yo el grado de capitán segundo de infantería insurgente, lo que no dejaba de ser un típico sarcasmo zapatista, porque solo éramos cuatro. Desde entonces el viejo Antonio me llama capitán. Mira, capitán. Estamos escuchando a Galeano, ¿no? Vamos a buscar el track 5 del disco, a ver si es La historia del ruido y el silencio, de Daniel Biglietti. Va Galeano, lo escuchamos otro día. Dale. La historia del ruido y el silencio. Hubo un tiempo en los tiempos en que el tiempo no se contaba. En ese tiempo los más grandes dioses, los que nacieron el mundo, se estaban caminando como de por sí se caminan los dioses primeros, o sea, bailando. En ese tiempo mucho ruido había, por todos lados se escuchaban voces y gritos. Mucho ruido, y nada se entendía. Y es que el ruido ese que se había no era para entender nada, sino que era ruido para no entender nada. Creyeron primero los dioses primeros que el ruido era música y baile, y rápido tomaron sus parejas y se empezaron a bailarse así. Y el viejo Antonio se pone de pie e intenta un paso de baile que consiste en balancearse sobre un pie primero y luego sobre el otro. Pero resulta que el ruido no era música ni era baile, era ruido, pues. Y no se podía bailarse y estarse alegre. Y entonces los dioses más grandes se pararon a escuchar con atención para saber qué quería decir ese ruido que se oía. Pero nada que se entendía nada, porque era ruido el ruido, pues. Y como el ruido no se podía bailar, pues entonces los dioses primeros, los que nacieron el mundo, ya no pudieron caminar, porque los dioses primeros caminaban bailando. Y entonces se detuvieron y muy tristes se estaban sin caminar, porque muy caminadores eran estos dioses, los más grandes, los primeros. Y unos de los dioses trataron de caminarse, o sea, bailarse con el ruido ese, pero no se podía, y perdían el paso y el camino, y se chocaban unos con otros, y se caían y se tropezaban con árboles y piedras, y muchos se lastimaban estos dioses. Se detiene el viejo Antonio para volver a encender el cigarro que la lluvia y el ruido le apagaron. Después del fuego sigue el humo. Después del humo sigue la palabra. Entonces los dioses se buscaron un silencio para orientarse otra vez, pero no lo encontraban por ningún lado al silencio. A saber dónde se había ido el silencio, y con razón, porque mucho era el ruido que había. Y desesperados se pusieron los dioses más grandes, porque no encontraban el silencio para encontrarse el camino, y entonces se pusieron de acuerdo en una asamblea de dioses. Y mucho batallaron para la asamblea que se hicieron, porque mucho era el ruidero que se había, y por fin acordaron que cada uno buscara un silencio para encontrar el camino. Y entonces se pusieron contentos por el acuerdo que tomaron, pero no muy se notó, porque había mucho ruido. Y entonces cada dios comenzó a buscarse un silencio para encontrarse, y empezaron a buscar a los lados y nada, y arriba y nada, y abajo y nada. Y como ya no había por dónde buscar un silencio, pues empezaron a buscarse dentro de ellos mismos, y empezaron a mirarse adentro. Y ahí buscaron un silencio, y ahí lo encontraron, y ahí se encontraron. Y ahí encontraron otra vez su camino los más grandes dioses, los que nacieron el mundo, los primeros. Se cayó el viejo Antonio. La lluvia también. Poco duró el silencio. Rápido llegaron los grillos a terminar de romper los últimos trozos de esa noche de febrero hace 10 años. Ya amanecía la montaña cuando el viejo Antonio se despidió con un «ya vine». Yo me quedé fumando unos pedacitos de silencio que la madrugada olvidó en las montañas del sureste mexicano. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y en homenaje a Daniel Biglietti vamos a pasar una subversión, una subversión de un tema que hace referencia a la historia real de un famoso ladrón uruguayo proveniente de Tacuarembó, quien vivía en un cantegril, ¿no?, y compartía su botín con sus vecinos, y murió abatido por la policía en el 71, a los 20 años. El Chueco Maciel, el Chueco Maciel. ¿Por qué? Con la Tabaré River. Del norte hacia el sur. El pie que no supo de risa o de blues. Su padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya que nunca encontró. Encuentra la triste basura donde vive mil. Encuentra la muerte, encuentra miseria en aquel cantegril. Estás escuchando Desde la Otra Oreja.